Un minuto de las 5 de la tarde, escuchamos el segundo tema del disco Comienzo de Rotonda Urbana, denominado Oxidado. ¿Cómo lo escuchan ahí ustedes que ya están, lo han grabado, lo han ensayado mucho tiempo y ahora lo van a presentar el 19? ¿Qué sienten al escucharse? No sé cómo se puede, es como parir un hijo, boludo. Claro. Así es, realmente es muy bueno, así, o sea, escuchar los temas en la radio, así que te están pasando tus temas, ¿entendés? Nada más que Rotonda Urbana, específico, subrayado. Es muy bueno para nosotros porque nos están dando bola, ¿entendés? Es como que vos decís, qué bueno que te den pelota en eso, así, porque vos decís, tanto tiempo has luchado así como para decir, has hecho música y por tu sueño nunca te has bajado, y por más que la gente, hay alguna gente que te haya tirado mala leche y vos seguiste igual, y bueno, de todas formas, ahora tenés el disco en la radio, ya tenés en internet tu disco entero, ¿me entendés? Con cancionero, es muy bueno, es muy gratificante, es muy placentero realmente tener así, es como, no sé, cosechar una planta, no sé, ¿cómo te puedo decir? Sí, es muy bueno. ¿Vos cuando lo sentís cuando sale del horno, del mastering, viste, por ejemplo, temas que, por ejemplo, Oxidado o Veneno, también, que uno lo tiene en la cabeza y después se lo pasa a los compañeros, mira, tengo este ritmo, tengo así estas notas, esta armonía, estos acordes? Y después que cuando lo grabás y cuando lo plasmás y cuando, bueno, ese día que vino, que Guille nos llama y dice, ya tengo el disco, y vos lo escuchás, que sale recién calentito el horno, es muy bueno, indescriptible. Es muy bueno, realmente. Solo así, los músicos. Totalmente. Bueno, me alegro que tengan esas sensaciones. Nosotros vamos a estar acompañando, como lo hacemos, a muchas de las bandas riojanas que pasaron y que van a seguir pasando aquí por Rioja 3.0. El 19, los muchachos de Rotonda Urbana se van a presentar en Clemente, jueves. ¿Aproximadamente a qué hora, chicos? Y el show son tres bandas, va a alargar 12:30 más tardar, todo mantener su tiempo y para que, bueno, expresen su música, su mensaje, y nosotros, qué sé yo, estaremos tocando tipo 3. Claro. Digamos. 3 de la mañana, más o menos, sí. Hasta las 5, hasta que las velas no arden. Claro, hasta que nos corran, ¿viste? Sí, ojalá nos pidan más. va a ser así. ¿Cómo es la interacción con las otras bandas, teniendo en cuenta que va a tocar Unidad 94 y, ¿qué Prófugos. Otra banda más? Prófugos del Capitán Popper. Bueno, con Unidad 94 es una banda amiga, porque es una banda que nos hizo el aguante nosotros desde que casi empezamos, digamos. En los shows siempre fueron. Y bueno, esta relación de amistad llevó a que lo invitáramos, porque ellos, como dijimos, cuando ustedes sí tengan el disco, pegamos una fecha juntos, tenemos que hacerlo juntos, y bueno, obviamente la gente que nos trata bien, cuando nosotros tenemos la posibilidad de darle espacio a esas bandas que son buenas, que se lo merecen, que también luchan como nosotros, no se lo podemos dar, no estamos, pero más que conformes y agradecidos. Entonces, Unidad por eso va a tocar. Y bueno, los Prófugos también, por mismas razones, además que Guille también, excelente amigo, colaboró con el disco, básicamente él fue el que hizo todo lo técnico. Y no, la mejor con todas las bandas, la verdad, la mejor. Tratamos, sí, porque siempre. Somos, lo que decimos nosotros, que todos transitamos el mismo suelo, de ser músico, entonces no hay que tirarse mala onda, ¿no? Simplemente hay que apoyar a la otra banda, apoyar, también, ¿no? Sea el estilo que fuera, así sea cuarteto, cumbia, ellos hacen lo suyo y todos queremos llegar al mismo lugar. Recién, escuchando el tema, hay una frase que me sorprendió, teniendo en cuenta la edad que tiene, y la letra que dice, jamás podremos resurgir. ¿Por qué, claro, teniendo 12 años, puede alguien pensar con 12 años que jamás va a poder resurgir? Siempre es la pregunta, sí, que me... No, y las letras, la verdad que... No, las letras surgen... A mí, en especial el que escribo yo... Son momentos que uno vive, que si yo a veces estoy comiendo y pongo el noticiero y no sé, veo una noticia, algo que me cae de mal gusto y bueno, a veces está las musas y me viene y tengo que hacer una canción sobre esto. No escuché canciones sobre esto, entonces yo me pongo a escribir y salen solas las ideas, salen mis propios pensamientos, voy escribiendo y ahí voy seleccionando y armo las frases. Bueno, uno trata así, y con la frase que jamás podremos resurgir, la verdad que... uno lo ve de la perspectiva, si seguimos así, el ser humano entre nosotros lastimándonos con guerras, con esas cosas, con peleándose por religiones o por pensamientos políticos, esas movidas así que separan a la gente en vez de unirla, Entonces, yo digo, si seguimos así ahora, imagínate que por 20 pesos te peguen un tiro. Entonces, imagínate en un futuro, si la cosa sigue así, con todas las mentiras que hay. Entonces, con eso yo me refiero a que jamás podremos resurgir. Es como que yo en ese tema propongo un cambio desde otra perspectiva. Que la, como que la gente piense lo que hace dos veces, que cambie. Totalmente. Eso es, con ese mensaje. Qué bueno. Interprete bien. Sí, no, no, sí. Es complicado en el sentido de que, digo, tenías 12 años y vos pensaste eso, ¿no? Como, es fuerte, ¿no? Que uno piense a esa edad que no se puede resurgir. Y bueno, ahora resurgieron, muchachos. Tienen su disco nuevo, Rotonda Urbana. Tiene comienzo. Van a poder comprarlo, conseguirlo en Clemente. Y además, ¿dónde también lo van a estar vendiendo, compañeros? Por ahora en los lugares donde vayamos sí, a tocar. Donde vayamos a tocar. Sí, nadie nos ofrece nada. Como siempre, no, aparte de que nadie nos ofrezca nada, es más que nada y tocar y vender nuestro producto. Tocar y más que nada porque, imagínate, uno también vive de la plata, o no es así. Hoy en día no podemos tener ni 10 pesos y comprar un plato de comida. O sea, imagínate, tenés que tener un sustento. Eso tiene que tener un sustento y nosotros también queremos esa parte. Obviamente que es fea la cuestión de decir, necesitamos plata o queremos plata. Pero no, es en el sentido de, obviamente, nosotros amamos lo que hacemos. Pero también está bueno que tenga el sustento ese, porque realmente no podés ir a ningún lado sin plata. No podés caminar así por todo el mundo, ir caminando, ¿entendés? No. Totalmente. Claro. Porque sí necesitas algo. Entonces, lo importante de la música es compartirla. Por eso, antes de empezar a venderla, nosotros ya hemos publicado el disco en internet, porque la verdad, lo que en realidad interesa es que se escuche y la gente que nos apoye será la que, bueno, compre el disco, como pasa con todas las bandas, ¿viste? Sí, te gusta fanático de Pantera, no vas a ir a poner solamente el tema de YouTube, vas y compras el disco. Totalmente. Entonces, ¿cierto? Nosotros es gratificante saber si alguien va a comprar otro disco, entonces significa que le gusta, que le llega. Claro. Así está bueno. Totalmente. Así que en todos los shows que demos se van a vender ahí los discos. Perfecto. Para finalizar y cerrando esta entrevista, muchachos, la verdad, excelente. Gracias por tener siempre a la predisposición de atender el teléfono, de estar ahí en las redes sociales y por pasarnos la música, al margen de que la hayan subido a YouTube, darnos esta oportunidad de difundirla. Estamos y atentos a que nos llamen, realmente. Bueno, eso nos alegra mucho, antes de ir al último tema de ustedes, queremos que nos digan a dónde los pueden encontrar, cómo es el canal de YouTube, tienen un Facebook y demás. Tenemos Facebook, que bueno, básicamente es Rotonda Urbana, y el canal de YouTube también, Rotonda Urbana, ahí los pueden por ahí, o si no a los face de los miembros de la banda, tanto como Imanol Iturrieta, Franco Villar y Yana Iturrieta. Y obviamente Luis Iturrieta, que también es el apoyo máximo de esta banda, que nos guía. Nada más y nada menos que el padre de los chicos. Que nuestro padre, que nos apoya todo. Buenísimo. Así que también nos pueden contar por ahí, en estos tres Facebook. Bien, ¿puedo pedir un CD, digamos, por las redes sociales? O encargarlo, digamos, y bueno, un día buscarlo. Sí, también eso. ¿Se eso podría no hay hacer? Sí, totalmente, no hay problema. Buenísimo, otra vía para buscar un CD, digamos. Dale, de una, buena onda. De una. Bueno, chicos, ¿qué tema Carlito, quieren? ¿Puedo pedir un tema? Sí, justamente esa es la pregunta que te estaba por decir. Bueno, de una. Porque a mí el tema que más me llena y cómo decirte que me pone la piel de gallina, ¿viste? Bueno, así esas cosas, ese espíritu así es con un tema distinto. Distinto, perfecto. Distinto, tema 11. Tema 11, ahí lo está preparando, claro. Seba Torres, nuestro operador. Para finalizar, puede ser un saludo de Rotonda Urbana, uno por uno si quieren, para Rioja 3.0. Digan su nombre, la banda, y un saludo para Rioja 3.0, así nos queda un regalito, ¿sí? Bueno, buenísimo, el regalo es, bueno, yo soy Yanay, de Rotonda Urbana, y les deseo lo mejor a este programón, que es Rioja 3.0, saludo a todos los muchachos, nos queremos. Perfecto. Mi nombre es Franco Villar, soy batero de Rotonda Urbana, y quisiera que todo el mundo nos escuche, y que cada músico surja con su espíritu y por sí solos. Perfecto. Hola, mi nombre es Imanol Iturrieta, soy el bajista de Rotonda Urbana, y bueno, le mando saludos a todos, le deseo suerte y los esperamos el 19, ¿no? Bien, muchachos, gracias. Ya van a estar sonando con nosotros. Nosotros los despedimos. Escuchamos el último tema, el que pidió Franco Villar. A la vuelta más, Rioja 3.0. mal. Este planeta da su paso de más y sobre muecas en algún lugar de todo el mundo. Vas a escuchar la verdad y no chamuchos, pero el miedo está instalado en la cabeza. Te la va consumiendo y no interesa, porque así es como se apoderan y te manejan. Entre tantos cagones hay valientes, los que tienen la mente más demente, que luchan por el pobre sin razones, para que el que tenga el poder no lo perfore. Y así vayan surgiendo pensadores que apoyen malas ideas y las pasiones. Que lo bueno sea libre y la libertad se perdone. Ideas y las pasiones, que lo bueno sea libre y la libertad se perdone.